Pablo, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, hay un tema planteado, Nicolás, que es un poco, también podría ser actualizar información para la audiencia sobre lo que viene sucediendo con esto. En primera instancia, porque hay serias posibilidades de avanzar con el 85% del financiamiento para Tucha 3 por parte de China, y de hecho ya advierto que va a haber una próxima reunión que podría involucrar este tema en el mes de mayo. Y después también el monitoreo que hace, en este caso, Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? Ahí hay como un encuentro o un desencuentro, podríamos decir. Sí, bueno, bien vos decías en la introducción, Argentina está negociando una nueva central nuclear con el país asiático, con China, que esto data ya del 2015 o un poquito antes, cuando en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se firmaron ciertos acuerdos con China, entre ellos, era un plan de infraestructura, entre los cuales abarcaba el financiamiento de dos centrales nucleares. Esto lo pongo en contexto, hago un poquito de historia para que todos conozcamos. Uh-huh. Se iba a financiar dos centrales nucleares, una modelo CANDU, que es similar a la central nuclear que tenemos en embalse, la misma tecnología, una tecnología que domina Argentina, y a cambio de ese financiamiento, China proponía vendernos un reactor del modelo Huarong-1 de 1.200 megas, de una tecnología que Argentina no conoce, pero es interesante incorporarla, que son reactores de agua liviana y con combustible uranio enriquecido. Este convenio que se había firmado allá por 2015 fue modificado en el 2018, posterior a la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde se cancela la central que iba a ser de modelo CANDU, y solo queda vigente el convenio con China de la Huarong-1, ¿no? Uh-huh. Cuando asume Alberto Fernández en el 2019, fin de 2019, principio de 2020, se reactivan estas negociaciones y se reactiva el plan nuclear poniendo en órbita de nuevo este convenio con China, que fue firmado el año pasado, el contrato comercial, el 1 de febrero del 2022, falta el firmar el convenio de financiamiento, que bien vos decías, se garantizaría un 85% por parte de China, y lo que se está discutiendo es llegar al 100% de financiamiento para poder iniciar la obra. Uh-huh. Y a su vez, también Argentina ya está trabajando en el proyecto de la quinta central, que sería dentro del plan estratégico de la empresa que opera las centrales nucleares, que es Nuclearelectrica Argentina Sociedad Anónima, y se denomina proyecto nacional, que sería una central igual o de similares características a las que tenemos en la provincia de Córdoba, de la central nuclear de Embalse. Ahí, eso para contextualizar. Ahora bien, lo que vos bien decías, al principio, bueno, Estados Unidos está tomando injerencias en la región, esto se pudo conocimiento, digamos, de que ya desde el año pasado se está alineando bastante lo que es la región a Estados Unidos, por lo menos lo que está intentando Estados Unidos, y están cancelando o intentando cancelar los proyectos estratégicos que está teniendo la región en materia de infraestructura. Uh-huh. Y en este caso en particular, Argentina tiene este convenio con China de avanzar una central nuclear que sería la primera central nuclear china en América Latina, y bueno, Estados Unidos, por cuestiones geopolíticas y de intereses ya que estafan a los intereses nacionales, está intentando frenar esa avanzada de, uh-huh, China en la región, ¿no? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo son esos pasos para intentar frenar también una decisión soberana que tiene un país como Argentina? Bueno, el año pasado, en abril del 2022, tuvimos una delegación que visitó la Argentina, una delegación de Estados Unidos, que fue encabezada por la subsecretaria adjunta de Seguridad Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se llama Ann Gardner. Ella encabezó esa delegación y tuvo reuniones por todas las esferas del gobierno y las instalaciones nucleares en Argentina. De ahí empezaron reuniones o visitas sistemáticas al país por parte de Estados Unidos. De hecho, bueno, la semana pasada estuvo Christopher Hanson, que es el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos recorriendo nuestras instalaciones. Uh-huh. Y la posición la argumentación que plantea Estados Unidos es que los reactores chinos no son seguros, entonces Argentina no debería avanzar en materia de comprar un reactor chino. Uh-huh. Que eso claramente es un argumento un poco, no es fuerte, ya que primero que los reactores chinos están probados y tienen las calificaciones de seguridad pertinentes para lo que hace en materia de energía nuclear. Y además, el año pasado, en febrero del año pasado también, el Reino Unido aprobó en su plan nuclear, digamos, la Autoridad Regulatoria Nuclear aprobó y le dio garantías a los reactores chinos y podrían ser construidos también en el Reino Unido. Entonces, uh-huh, vemos cómo otros países de Occidente, si lo vemos en materia de geopolítica, están mirando esta tecnología para avanzar. Uh-huh. Y claramente, o sea, Estados Unidos lo que hace es intentar impedir el avance de China en esta materia, ¿no? Preparar informes de pura opinión subjetiva podría ser como una de las herramientas para frenar un proyecto de estas características. Claro, o sea, es una política de desgaste también que está haciendo Estados Unidos por parte del gobierno de Estados Unidos para que nosotros no avancemos, y a su vez el condicionamiento que nosotros tenemos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que ese fue el primer condicionamiento que Argentina empieza a perder soberanía o perder poder de decisión, uh-huh, de decisiones soberanas sobre ciertos sectores. Y el sector nuclear es un sector estratégico porque no solo generamos energía, sino que es un sector que a raíz de la generación, de la construcción de plantas nucleares, genera todo un entramado productivo, un desarrollo científico y tecnológico, que eso después se vuelca a la industria. Entonces, es un sector de avanzada y de punta que a Argentina le permite justamente avanzar en el desarrollo, ¿no? Entonces, claramente, Estados Unidos está jugando a que nosotros no avancemos en sectores estratégicos, y eso para el país significa no avanzar en sectores industriales y tener una economía más reprimarizada que una economía, uh-huh, industrial, ¿no? Hablamos con la consecuencia de que eso no genera trabajo, ¿no? Perdón. Sí, hablamos de proyectos prioritarios. Uno podría poner en el mismo estado la situación de avanzar con construcción de centrales nucleares, como podría ser el gasoducto, que en este momento está tan uh-huh, presente, ¿no? Sí, o sea, ambos proyectos son muy importantes para lo que es la soberanía energética. El gasoducto lo que nos va a permitir, bueno, justamente dejar de importar GNL, que es gas por barco, que lo hemos conversado en alguna, uh-huh, en alguna oportunidad. Sí, sí, sí. Y ahorrar divisas por sustitución de importaciones de ese tipo de fuente de energía. Y a su vez la energía consumida que sea producto del trabajo argentino, porque ya se produciría en Vaca Muerta. Y después, el otro gran proyecto energético es por la envergadura y el desarrollo tecnológico y cómo te posiciona, digamos, el sector nuclear. O sea, aparte, Argentina es uno de los sectores que ha logrado mantenerse con vida a lo largo de más de 70 años, que es el sector nuclear, porque este sector nace allá por 1950, cuando en el primer gobierno de Perón se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y se empieza a desarrollar este tipo de tecnología. Entonces, hemos sobrevivido, digamos, a todos los vaivenes económicos y ataques más neoliberales que han querido frenar este sector, porque sobre todo en los 90 se quiso frenar este sector, pero bueno, a raíz de la reactivación del sector nuclear en 2006 y en el 2009 con la ley nuclear en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el relanzamiento de Néstor de ese sector, se pudo avanzar y sostener. Ahora bien, lo que se quiere es volver a frenar, porque justamente lo que comentábamos al principio, este sector es un sector que genera soberanía tecnológica, además de generar energía. Uh-huh. Y ahí son las discusiones que tenemos que darnos y ver cómo nos abloqueramos como fuerza política en el país para poder poner un parate a Estados Unidos y seguir y poder avanzar en las decisiones soberanas que estamos considerando, uh-huh, para el desarrollo nacional, ¿no? Por último, Nicolás, ¿se puede advertir que dentro del propio gobierno, dentro del Frente de Todos, también hay diferentes miradas sobre avanzar con un proyecto de estas características y principalmente financiado por China, o en general este año puede ser un año en donde se dé como se solidifique, digamos, el proyecto, digamos, la manera de ejecutarlo? Mira, o sea, claramente hay diferentes visiones dentro del propio gobierno, y eso es lo que ha grabado el avance de este proyecto. Uh-huh. Hay sectores que son más pro Estados Unidos, para decirlo de una manera, hay sectores que son más pro chinos, uh-huh. entendiendo de que una alianza con China es una alianza más multipolar, nos permite posicionarnos mejor ante el mundo, digamos, como país. Y hay sectores del gobierno que claramente están buscando para que nos aliemos fuertemente a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y no hay que perder de vista que las relaciones carnales que ha tenido históricamente Argentina con Estados Unidos no han sido propicias para el país. Entonces hay que poner alerta y tener inteligencia en cómo avanzamos en esos sectores. Porque además Estados Unidos está muy interesado, o sea, Christopher Hanson, cuando vino ahora a las instalaciones, sobre todo en las instalaciones de Lima, está a Ducha 1 y a Ducha 2, el interés principal era ir a visitar el prototipo que se está desarrollando en Argentina, que es el CAREM, que es un reactor modular diseñado íntegramente en Argentina, y Estados Unidos quiere, está desarrollando esa tecnología también, o sea, el mundo está desarrollando ese tipo de reactores, el que está más avanzado en términos de construcción de prototipos, el de Argentina, entonces están poniendo miras ahí porque sería una competencia uh-huh. para los países del primer mundo, si lo vemos en esos términos, el reactor de Argentina, ¿no? Entonces, claramente hay sectores y puja de intereses que están adentro del mismo gobierno y están en todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo logramos justamente cambiar esa correlación de fuerza que muchas veces se dice y lograr avanzar con este proyecto que sería muy propicio para Argentina, pues no solo es generación de energía, se va a generar trabajo, o sea, una obra de estas características demanda más de 7.000 empleos en, uh-huh. en su pico máximo de obra, ¿no? Entonces, es muy importante para la provincia de Buenos Aires y para el país una obra de estas características para generar trabajo, sobre todo en un contexto económico de crisis como el que estamos viviendo. Como siempre, Nicolás, te agradecemos los minutos de charla. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento, ¿eh? Dale, Pablo, muchas gracias y bueno, esperemos que tengamos mejores noticias en el próximo encuentro. Un abrazo, que tengas buen día. Un abrazo, saludos a toda la audiencia. Chao, chao.